Domingo 25 de octubre, sacerdotes y profetas impíos. Separados cronológicamente de Judá por más de 2000 años, y aún más alejados en lo cultural y social, es difícil para nosotros comprender todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Cuando leemos la Biblia, especialmente las advertencias y las amenazas duras que Dios pronunció contra el pueblo, muchas personas ven a Dios como severo, despreciable y vengativo. Sin embargo, esta es una mala comprensión, basada solo en una lectura superficial de los textos. En cambio, el Antiguo Testamento revela lo mismo que el Nuevo Testamento. Dios ama a la humanidad y quiere que se salve, pero Él no fuerza nuestras decisiones. Si queremos hacer el mal, a pesar de sus ruegos, estamos en libertad de hacerlo, pero debemos recordar no solo las consecuencias, sino también que hemos sido advertidos de ellas de antemano. ¿Cuáles eran algunos de los males con los que Dios estaba tratando en Judá y contra los que profetizaba Jeremías? Jeremías capítulo 23, versos 14 y 15. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Jeremías capítulo 5, versos 26 al 31. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban con quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? La procesión de males que aquí se presenta es una pequeña muestra de las cosas en las que el pueblo de Dios había caído. Tanto los sacerdotes como los profetas eran impíos, una ironía increíble, considerando que los sacerdotes debían ser representantes de Dios y los profetas sus voceros, y esto era sólo el comienzo de los problemas que enfrentó Jeremías. Los males presentados aquí son de varios tipos. La apostasía de los líderes espirituales también llevaba a otros a hacer el mal, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Jeremías capítulo 23, verso 14. Aun cuando Dios les advierte del juicio venidero, los profetas le dicen que no vendrá. Entretanto, como estaban lejos de Dios, se habían olvidado de la amonestación, de cuidar de los huérfanos y de defender a los pobres. Jeremías capítulo 5, verso 28. La nación se había apartado de Dios. Una buena parte de la Biblia, por lo menos entre los libros proféticos del Antiguo Testamento, registra que Dios procuraba llamar de vuelta a su pueblo descarriado. A pesar de todos estos males, y más, Él estaba dispuesto a perdonarlos, sanarlos y aún restaurarlos. Pero si ellos rehusaban, ¿qué más podía hacerse?